Andrés Castro, Camilo Delgado y Luis Ernesto Ortiz, del movimiento de La Rosita, que es el alterno de Jaramillo y Santos, Marco Tulio Quiroga y Osvaldo Rubio, popular llamado Panela, y del movimiento Maíz, Juan Ávila. En total 6 concejales nada más. En este momento habría fijos. Negativo: Flavio William Rosas, del partido Alianza Verde. Qué curiosidad, la Alianza Verde Progresista no defiende la consulta. Coronel Santiago, Centro Democrático. Humberto Quintero, Cambio Radical, ¿no? Sí. Hasblady Morales, ¿de qué partido es Hasblady? El Centro Democrático, hay que corregir, Juan Pablo, que del movimiento Firme por Ibagué es el coronel William Santiago. Ah, no es del Centro Democrático, pareciera, ¿no? Es algo muy similar. Son de los que se dicen ser uribistas, pero no se metieron al partido. Pedro Antonio Mora, partido de la U. Luis Alberto Lozano, el mudo, ¿no? De Opción Ciudadana, es presidente del consejo. Le saca muchos votos. Bueno, indecisos, conservadores: Carlos Andrés Portela y Jorge Luciano Bolívar. ¿Indecisos? Hasta el momento no ha tomado una determinación frente a ese proyecto, Juan Pablo. ¿No? Yo le podría asegurar con una Biblia en la mano que Portela vota negativo. Pues está más por el positivo. O sea, de su votación en un 90% sería positiva y un 10% negativa. ¿Positivo para aprobar la consulta? Para aprobar la consulta. Bueno, ¿apostemos? Juan Pablo, usted me prometió el día del periodista en radio. Si quiere, lo apostamos. Perfecto. O sea, sería radio y grabadora, porque yo le prometí grabadora. Una grabadora, es correcto. Bueno, entonces apostamos a que Bolívar vota negativo. Es correcto, Juan Pablo. Bueno, no, yo digo que Portela podría en un 90% votar positivo. Y yo, o sea, a favor de la consulta. A favor de la consulta. Bueno, listo. Aiko, Víctor Ariza. Ese está negativo. Ese está indeciso también, Juan indeciso. Pablo. Indeciso. Linda Perdomo hoy se pierde y no aparece en el Consejo de Ibagué. Pues Juan Pablo, dicen que tiene una incapacidad de 10 días, aunque si llega al Consejo votaría positivo. ¿Sí? Eso es lo que se ha conocido. ¿A favor de la consulta? A favor de la consulta. Bueno. Y la concejal del partido de la U es Marta Ruiz, quien hace parte del grupo político de Carlos Eduardo Osorio, tiene también una incapacidad por esos días. Bueno, no saben, sospechosa esas incapacidades. Sí, no saben si qué determinación van a tomar y tampoco la pudimos consultar. Víctor Hugo Gracia del Partido Cambio Radical y Harold Opera del Movimiento Político Mira. Saludamos al excandidato a la alcaldía de Ibagué, Manuel Enrique Arango. Buenos días, doctor Arango, su opinión sobre esta consulta popular minera el día de hoy. Muy buenos días, tenga usted, Juan Pablo, Julio Montiel y toda la amable audiencia de Ecos del Conveima. Bueno, es un hecho y muy importante, además histórico, porque es la primera vez que una ciudad capital se anima a adelantar una consulta minera. Hay que aclarar que al Consejo lo que se le está es preguntando que conceptúe la ley que establece, la ley estatutaria que establece este mecanismo de participación como la consulta popular. Lo que hace es que el presidente a nivel nacional le pregunta al Senado y a nivel local el alcalde al Consejo para que conceptúe sobre si es jurídicamente viable o legal la pregunta que se va a realizar. Yo tengo desde el principio, lo he manifestado en este prestigioso medio, que la pregunta como está estructurada puede resultar inocua para los fines que perseguimos, que es proteger el medio ambiente. Creo que el alcalde tiene en sus manos el poder de proteger el medio ambiente si modificamos el plan de ordenamiento territorial, el POT. Es el mecanismo y tenemos pues la oportunidad de modificarlo en este momento. Yo considero que si nosotros revisamos el artículo 34 de la ley 685 de 2001, ahí establece claramente que se pueden crear zonas excluibles de la minería siempre y cuando no se viole la normatividad nacional. ¿Qué podemos hacer nosotros como estrategia? ¿Por qué no creamos unas zonas de reserva forestal para que las protejamos ahí sí a través no solo del POT, sino de una consulta? Hoy la pregunta de la consulta nos dice de manera general si sí o no queremos que se proteja una vocación agrícola del municipio, pero no tenemos establecido en el POP qué lugares son los que vamos a proteger y que coincidan con zonas de minería. Entonces resultaría totalmente inocua la pregunta tal y como está hoy formulada, pero valoro mucho que se quiera proteger el medio ambiente. Eso hay, pero que decirlo. Usted había dicho inicialmente que era prácticamente inani hacer una consulta popular minera y muchos de los seguidores de Jaramillo, activistas, estos políticos, lo criticaron en las redes sociales y dijeron que usted estaba prácticamente comprado por Anglo Gold Ashanti. Así fue, lo dijeron. O sea, que usted se había vuelto prominero. Prominero. El que no esté con Jaramillo es prominero. Algo así, es algo muy radical. Yo les digo que he defendido el medio ambiente desde hace muchos años, antes de que el alcalde fuera alcalde, el doctor Jaramillo. Pero uno no puede caer en esos extremos de que si no comparte jurídicamente, como se está adelantando la pregunta, pues esté uno en pro de la minería. Ahora, hay que decir algo, la minería en Colombia es legal. La minería en Colombia es legal, el Estado es dueño del subsuelo, según el artículo 5 del Código de Minas, me enteré que también es dueño de los minerales del suelo, Juan Pablo, que eso yo no lo había visto, no lo había leído. Ese artículo lo leí hace 7, 8 días. El Estado es dueño de los minerales también del suelo. O sea, del subsuelo y del suelo. Entonces nosotros no podemos prohibir la minería como si fuera algo ilegal porque el Estado la permite. ¿Qué pasaría yo? Yo me pregunto, para los que están escuchando la emisora a esta hora, ¿qué pasaría si el Estado no entregara en concesión el contrato de explotación minera, sino que decidiera explotarlo directamente? ¿Le vamos a impedir al Estado colombiano que extraiga los minerales? No podemos hacerlo. La concesión se hace, ¿por qué? Porque el Estado no tiene los medios y se dedica a otras funciones y ejercicios estatales. Por eso se hace una concesión. Pero el Estado perfectamente podría directamente realizar la explotación. ¿Yo qué propongo? Nosotros deberíamos adelantar una iniciativa popular legislativa. Esta es diferente a la consulta popular, otro mecanismo de participación. Con el 5% del censo electoral, Juan Pablo y amable audiencia, podemos presentarle al Congreso un proyecto de ley donde modifiquemos la norma minera, la ley 685. Protegeríamos no solo el medio ambiente en Ibagué y el Tolima, sino en toda la amada patria. Yo creo que debemos utilizar el liderazgo que hoy tienen algunos políticos en la región. Yo me quiero apuntar a esta iniciativa, adelantar una iniciativa legislativa a nivel nacional para que protejamos el medio ambiente preguntándole o modificando algún artículo del Código de Minas. Habría que estudiar qué artículo sería, donde no se permita la minería a más de 5 kilómetros de cualquier fuente hídrica. Sí, pero para poder proteger toda la amada patria tendría que ser el 5% del censo nacional, ¿no? Del 5% del censo electoral nacional, que creo, si no estuvo mal, alrededor de los 13, 15 millones. Sería 1 millón más o menos de firmas. Bueno, entonces, ¿usted no está de acuerdo con que el alcalde, si se la niegan hoy, se vaya caminando por los barrios recolectando firmas? Él manifestó que se colocaría los Croydon y que empezaría a recoger firmas para adelantar un plebiscito. El plebiscito. Además, está bien que se ponga Croydon y no Nike como Timochenko, ¿no? Sí, está marcas, bien. Marcas más, ¿eh? Está bien que no siga Timochenko, ¿no? Sí. Pero quiero decirle algo, Juan Pablo y amable audiencia. El plebiscito es otro mecanismo de participación que se encuentra establecido en nuestra Constitución Política en el artículo 103. El alcalde dijo que si no pasaba hoy la consulta en el Consejo, se iba a ir y a recoger firmas por el plebiscito, pero resulta que el plebiscito solo puede ser convocado en Colombia por el presidente de la República. Es decir, hay un desconocimiento jurídico o un error involuntario del señor alcalde. Entonces, hay que ser muy claros. ¿Qué opciones tenemos los ibaguereños para proteger el medio ambiente? Uno, modifiquemos el plan de ordenamiento territorial para que luego ahí sí podamos adelantar una consulta protegiendo una zona previamente delimitada por el plan de ordenamiento. Si hoy preguntamos que si vamos a proteger, por ejemplo, una zona agropecuaria, yo diría, bueno, pero es que están hablando de vocación agropecuaria. En el POP tendríamos que nosotros establecer unas zonas donde realmente coincida esa vocación agropecuaria con las zonas de explotación minera. Así como está la consulta, lo que está prohibiendo es la minería en todo Ibagué, no importa si es grande o pequeño, y se está prohibiendo la minería como si fuera una actividad ilegal. Y la actividad de la minería es una actividad realmente legal y está establecida como utilidad pública. Por eso las diferentes estrategias que yo propongo, o iniciativa popular legislativa con el 5% del censo electoral o el 30% de los concejales del país. Esa es otra opción.